Que se duerma, que se duerma este negrito, que se quiere, calladito. Ya jugó, ya jugó, ya jugó con su gallito. Que se duerma, este negrito. Suavemente tus ojos lejos se irán, dulcemente el buen Dios te sonreirá, porque un negrito a su lado juega ya. Se durmió, ya este negrito. Ya no canta, ya no corre, se ha quedado calladito. Y también junto a él ya descansa su gallito, pobrecito. Le cantó todo el día este negrito. Suavemente tus ojos lejos se irán, dulcemente el buen Dios te sonreirá, porque un negrito a su lado juega ya.